two, three, four. Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha Beatlemanía, el Círculo Beatle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la Beatlemanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. Have I told you lately that I love you? Could I tell you once again somehow? Have I told with all my heart and soul how I adore you, darling? I'm telling you now. This heart would break into if you refuse me. I'm no good without you anyhow. Dear, have I told you lately that I love you? Well, darling, I'm telling you now. Have I told lately that I miss you? When the stars are shining in the sky, have I told you why the nights are long when you're not with me, darling? I'm telling you now. This heart would break into if you refuse me. I'm no good without you anyhow. Dear, have I told you lately that I love you? Well, darling, I'm telling you now. This heart would break in two if you refuse me. I'm no good without you. Well, darling, I'm telling you now. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos el día de hoy. Esto es el Círculo de Beatle, mi nombre es Tere, mi apellido es Chacón y estoy encantada de que tú estés aquí con nosotros el día de hoy, como lo hemos hecho desde la primera emisión de la novena temporada de esta emisión. Estamos transmitiendo desde nuestro hogar, el Punto Crítico Radio, que tú puedes accesar en el portal de internet .com, claro, o a través de TuneIn, búscanos como el Punto Crítico Radio, o en nuestras redes sociales puedes descargar el URL para tus dispositivos móviles. Te recuerdo, tenemos una página oficial, Facebook, búscanos el Círculo Beatle, ahí escríbenos todo lo que nos quieras decir, canciones que quieras dedicar, temas que deseas sugerir. Y por cierto, en este momento le voy a pedir a Oscar Lugo, que ya se encuentra aquí en la cabina del Punto Crítico Radio conmigo, que suba un regalo que tenemos para ustedes, que está para llorar de la emoción. Ahorita lo van a ver justo en la página oficial de Facebook del Círculo Beatle. Y en lo que sube esta foto y les platico de este regalo, también te confirmo que tenemos Twitter @CírculoBeatle. Esto, claro, si lo que quieres es escribir poquito menos de 140 caracteres. Transmitimos el día de hoy gracias a nuestra bella ingeniera de sonido, Anel, que por supuesto se va a encargar de que el día de hoy todo suene pitleramente bien. Y me siento muy contenta. Hoy miércoles 18 de febrero, 7 de la noche, 5 segundos, no es cierto, 5 minutos, 10 segundos de estar aquí en la mesa de la cabina de transmisión del Punto Crítico Radio, acompañada por dos jóvenes guapos, apuestos y, por si esto fuera poco, bitleros. Marco Tobar, ¿cómo estás? Muy bien, Tere, ¿cómo estás tú? Radio Escuchas, me da mucho gusto volverlos a saludar el día de hoy. Oscar, ¿cómo estás? Y Anel también ahí en controles, la saludo. Pues tenemos hoy un gran programa, créanme que tenemos un programa que es para que se queden a escucharlo y no se despeguen de donde estén. Tenemos grandes canciones que les sabemos que les va a gustar, porque son las favoritas de todos ustedes. Oscar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Tere, Marco, Anel y todos los que nos están escuchando en este momento. En verdad, quiero extender la invitación porque este es un gran programa. Vamos a escuchar números unos del álbum One de The Beatles, pero uno pensaría que son las clásicas canciones que ya conocemos, pero este álbum está lleno de secretos, en verdad, lleno de cosas para analizar. Rompió un montón de récords que tienen que escuchar también. Hay unos números uno que no vienen en el disco que vamos a platicar y otros que no fueron y que sin embargo se encuentran en este álbum. Y para celebrar, como dijo Tere, pues que ya somos 1770 en este momento en la página de Facebook, pues vamos a hacer una pequeña dinámica con ustedes donde vamos a regalar un cuaderno bitlero que, bueno, les va a encantar. Me parece muy bien. Y en estos momentos, por supuesto, Oscar está subiendo la fotografía de lo que les vamos a regalar, pero mientras escuchamos e iniciamos la emisión del día de hoy con una canción del fabuloso Ringo, de nuestro baterista favorito, llamada Have I Told You Lately That I Love You, y con eso iniciamos. Y esta es importante porque se grabó en 1970 esta canción y nuevamente la podemos disfrutar y escuchar. Y ahorita vamos con puros números uno, esas canciones que llegaron al número uno de las listas de popularidad en la Gran Bretaña, en Estados Unidos, y que claro, nos han hecho vibrar pues desde hace 50 años, si no es que más. Escuchemos From Me to You, que salió al mercado el 11 de abril de 1963 en el Reino Unido y llegó al número 1 el 2 de mayo, en donde se mantuvo durante, hay nada más, 7 semanas. Quisiera yo saber, señores, qué artista saca una rola, un sencillo ahorita al mercado y se mantiene en el número uno de ventas durante 7 semanas consecutivas. Y esto era el principio de The Beatles. Damas y caballeros, con ustedes, From Me to You. acabamos de escuchar. Fabuloso, bitlero. ¿Qué más se le puede pedir a la vida realmente? Esta canción, From Me to You, uno de los primeros números uno de The Beatles, tanto en Inglaterra como en otros lugares del mundo, que inició probablemente Marco Tovar una tradición, algo que no había sucedido en la industria discográfica mundial, el tener una banda que no solo llegara al número uno, sino que con sus posteriores lanzamientos superara esa marca inicial. Exactamente, llegaban a tener incluso en el top ten, llegaban a tener a veces hasta 7 canciones en el top ten. Y en el top five, pues había a veces las 4 canciones principales eran de ellos, y a lo mejor en la tercera estaba de alguien más, pero siempre ocupando el primer lugar. No hay un artista a la fecha, no hay un grupo, una banda que haya logrado esto que los Beatles hicieron, y realmente no fue un fenómeno de mercadotecnia, realmente fue porque a la gente le gustaban las canciones. Recordemos que los Beatles al principio, en cuanto a su mercadotecnia y todo, era muy, muy chusca, no sabía muy bien Brian Epstein cómo irse metiendo. Él fue aprendiendo por error y por experiencia. Él fue aprendió en el camino, y finalmente estos números uno se quedó todos los años que estuvieron los Beatles vigentes en los top charts, ¿no? Pero además se confirma que lo que es para ti es para ti. Yo sé que Brian no tenía una gran experiencia en manejo de artistas, en manejo de mercadotecnia, yo lo sé, pero a pesar de su ineptitud o de sus pocos conocimientos, ellos llegaron al primer lugar. Peor aún, te la cuento, y me gustaría que Oscar comentara un poquito de esto. Imagínate, Marco, imagínate, Oscar, la gran responsabilidad que significa que tengas un número uno en listas de popularidad de tu país y de otros países. Y después lanzas otra rola y otra vez llega el número uno. Y sucede lo mismo con una tercera y después con una cuarta. Imagínate la presión que llegaron a tener The Beatles en algún momento para decir, es que ya no podemos bajar, ya lo que hagamos ya no se puede demeritar. Claro, y lo decían ellos muy bien, ¿no? Era una presión increíblemente fuerte este asunto de los números uno, que sin quererlo lo tenían, ¿no? Parecían reyes Midas, que todo lo que tocaban en realidad lo convertían en oro. Y fue Marco, ahorita que estabas mencionando, en el 64, recién estrenada la película The Hardest Night, cuando ellos consiguen ese día pues histórico para nosotros, en el que los 5 primeros lugares de las listas de popularidad pues eran ocupados por The Beatles. La primera, obviamente, aún Hold Your Hand, segundo por Can't Buy Me Love, y así iban con All My Loving, I Saw Her Standing There From Me To You, incluso todavía seguían las listas. Entonces, bueno, pues los Beatles así se mantuvieron hasta el año de 1967 con canciones cumpleañeras que justamente presentamos el día de ayer, y que también vamos a tener la oportunidad de escuchar alguna de ellas hoy, que fue el caso de Strawberry Fields Forever y Penny Lane, un single que no llegaron al número uno, ¿no? Y el caso del disco One tiene precisamente esos singles que llegaron al número uno y otros que no, y que a pesar de eso están en este disco, que eso es lo que vamos a hablar más adelante. Yo no quisiera echarle sal a la herida, pero creo que sí lo voy a hacer. Ayer, amigos, en lo que ustedes escuchaban algunas de las canciones que transmitimos, hablábamos de este asunto de Paul McCartney y los nuevos duetos que está haciendo con artistas que consideramos no están al nivel de su trayectoria. Y aquí el asunto es esto que estamos hablando, Oscar. Un artista o un grupo que lanza una rola y después otra, y llega el número uno y no para, y llega un momento que son varias. Eso ya no la ves ahora. Y ayer Oscar dijo una frase que me dejó pensando, es que ahora ya no, eso no existe. Aquellos artistas con los cuales está grabando Paul, que a nosotros nos parecen, pues no malos, pero que no están al nivel de Paul, eso es lo que hay, eso es lo exitoso del día de hoy. Sí, exactamente lo que estaba mencionando el día de ayer, es que pues mucha culpa de Paul a lo mejor no tiene, a lo mejor la gente que está manejándolo detrás, porque se está aliando con personas que son los importantes del medio en este momento, el día de hoy, los que tienen los número uno, desgraciadamente, afortunadamente para la industria musical, es Taylor Swift, es Rihanna y es Kanye West en los Estados Unidos. Hablábamos de las épocas pasadas, en los 80s, cuando esas personas de números uno en Estados Unidos pues eran Michael Jackson, eran Stevie Wonder y demás estrellas, ¿no? Entonces, bueno, a Paul desgraciadamente le tocó este abismo en la música donde no hay para atrás. Si no se alía con contemporáneos, de verdad no tiene con quién más. No el talento a lo mejor no ha bajado, pero sí mucho los estándares a lo mejor de nosotros como oyentes de lo que estamos comprando. Exactamente, y sabes, yo ayer lo que también les decía, precisamente a lo que Oscar estaba diciendo ahorita, era... es Paul McCartney y él se puede dar el lujo de no hacer este tipo de duetos, de decir, ¿saben qué, caballeros? No voy a hacerlo porque yo soy Paul McCartney y voy a llenar el escenario yo. No necesito de Rihanna, ni necesito de Kanye West, ni necesito hacer estas cosas que estoy haciendo como para estar presente. Es Paul McCartney, está presente, eso es todo. Indudablemente. ¿Les parece bien, muchachos, que escuchemos una canción más? Otro número uno. Regresamos, ahora sí. Oscar, hay que hablar del regalo que tenemos para nuestros radioescuchas. Estamos muy emocionados. La verdad es que son una belleza de paquete que el Círculo Beagle tiene para ti. Y bueno, en el Inter escuchamos Can Buy Me Love. Está, por supuesto, del álbum A Hard Day's Night, que salió al mercado el 20 de marzo de 1964 en el Reino Unido y el 16 de marzo, unos días antes, en los Estados Unidos. Se mantuvo en el número uno, 3 semanas consecutivas en el Reino Unido y 5 en los Estados Unidos. Hay nada más. ¿Quién hace eso? Yo lo quiero ver. Y por lo pronto, disfrutamos Can't Buy Me Love. Can't buy me love, love, can't buy me love. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel all right. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel all right. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Now buy me love. Love. Buy me love. ¿No tienen ustedes idea de lo que acaba de suceder en esta cabina de transmisión, en lo que ustedes escuchaban Can Buy Me Love y medio bailaban, los pies se les movían, a nosotros también, pero casi brincamos de la emoción cuando vimos los artículos de Beatles con el logo del Círculo Beagle que vamos a estarles regalando a partir desde este momento y hasta el 14 de octubre del año 2015, fecha en la cual se cumplen 10 años de que el Círculo Beagle inició y llegó a Internet. Un programa hecho de una manera muy modesta, desde una pequeña ciudad del estado de Veracruz, sin idea de lo que iba a pasar después. El Círculo Beagle nació, se cumplen 10 años en octubre, y esto de ninguna manera puede pasar desapercibido. Mucho que agradecer, mucho que celebrar. Y bueno, Oscar, yo quiero que compartas con nuestros amigos la dinámica con la cual vamos a hacerlos vibrar y sonreír. Sí, exactamente lo acabas de decir y lo platicamos al inicio del programa para festejar estos 10 años primeros del Círculo Beatle y para celebrar que ya somos 1770 en Facebook, que también es un logro porque, bueno, ustedes recordarán los números en los que entramos y cómo vamos ahorita. Vamos a regalarles una libreta que en verdad no tiene nombre. Y ahorita les voy a poner la foto para que ustedes puedan verla y se animen. Lo que contiene este paquete que les vamos a regalar es una libreta, un pin del Círculo Beatle con nuestro logo y también un sticker que dice The Beatles y también tiene la imagen de la libreta. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacerles una pregunta cada día hasta el día lunes. Vamos a hacerles una pregunta hoy miércoles, una el jueves, una el viernes y una el lunes. Y los que respondan, el primero que responda estas cuatro preguntas correctamente, obviamente, se van a llevar este gran regalo que les tenemos, ¿no? Las respuestas pues van hasta el día lunes completas. Si ustedes quieren responder de una vez, pues se las van a robar y no tendrá ninguna validez. Así que si ustedes tienen un papelito por ahí, vayan anotando la pregunta y la respuesta para que no se les vaya. Y la primera pregunta, pongan mucha atención, es la siguiente. En realidad, tienen que decirnos tres seudónimos con las que George Harrison en toda su carrera haya firmado alguna de sus canciones. Tuvo muchos, así que échenle pues a la memoria porque ustedes pueden ser los ganadores de esta libreta. Les recuerdo y les repito, tres seudónimos de George Harrison que haya utilizado para firmar sus canciones. Y deben de estar muy atentos a todas estas preguntas porque además esas respuestas las hemos dicho aquí de forma casual, como en plática. Hemos dicho esos seudónimos de George Harrison, los hemos dicho, y no nada más los que le estamos pidiendo, hemos dicho muchísimo más. Entonces, y las demás que vienen también las hemos hablado de eso. Entonces, pónganse muy atentos porque además son grandes regalos. Aquí ya Oscar y yo ya nos estábamos peleando incluso las libretas. Entonces, están muy, muy bonitas. Créanme que es un gran regalo que les tenemos aquí con mucho cariño del Círculo. Pues ya lo sabes, tenemos un regalo semanal para ti de aquí al 14 de octubre del 2010. Iniciamos con este super paquete, libreta, calcomanía y pin, que son especialmente para hacerte sonreír y hacerte vibrar. Una pregunta por día, acaba Oscar de hacer la pregunta del día de hoy. Mañana vamos a hacer otra, viernes otra, lunes otra. Quien conteste primero en la página oficial del Círculo Beatle en Facebook, quien conteste primero las cuatro preguntas de manera correcta, claro, esa persona recibirá en México o en Latinoamérica, no podemos mandarlo a ningún otro lugar que no sea países de habla hispana, esta maravilla que el Círculo Beatle tiene para ti con mucho cariño. Y ahorita regresamos, le tenemos un pasaporte, no para un parque acuático, no, para un zoológico. Y tenemos boletos, cortesías, pases dobles para tres obras de teatro. Y te queremos mucho y te queremos consentir. Pero mientras, uno de los grandes legados de David, son muchos, pero uno de ellos que todo bitlero que yo he conocido lo sabe y lo repite con mucha sabiduría, esa que nos dejaron Lennon y McCartney: la vida es demasiado corta, no hay que perder tiempo peleándonos. Escuchemos, damas y caballeros, un gran número uno. We can work it out y regresamos. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. Get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Chance that we might fall apart before. Pues acabamos de escuchar esta maravilla llamada We Can Work It Out. Te recuerdo, estamos presentando el día de hoy canciones que fueron el número uno en las listas de popularidad de los Estados Unidos y por supuesto la Gran Bretaña, así como en otros países del mundo. Mañana, voces, voces, nada más voces, te vamos a hacer literalmente vibrar de emoción cuando escuches esas canciones que tanto amamos, sin música, sin guitarras, sin batería, nada más la voz, y vas a ver qué voces, vas a escuchar coros que ni te imaginabas que existían en ciertas canciones. Viernes, canciones que empiezan con la letra F, F de Friday, F de Fabulosas, F de Foco, te queremos hacer sonreír, y viernes, pues como sea, es un programa más relajado. Por lo pronto, te lo dije en el corte anterior, te lo confirmo ahorita, tenemos pases para ti, para Bioparque Estrella. No me acuerdo dónde está ahorita. Oscar gentilmente me va a recordar dónde está. Sé que está hacia Querétaro. Pero bueno, ahorita nos van a decir la dirección. Y te quiero comentar que cada pasaporte vale 179 pesos. Lleva a este lindo lugar, a este lindo zoológico. Quédate o ponte en contacto con la naturaleza y lleva a la gente que más amas en el mundo este fin de semana. Si quieres ir, ya sabes, en nuestra página oficial de Face, lo puedes decir, te contactamos, tenemos pases dobles para tres obras de teatro, Tiempo de Miedo, esto en el Teatro La Capilla en Coyoacán, las funciones son los miércoles a las 8 de la noche, El Camino del Insecto, Ninguna Sociedad Soporta la Muerte de Dos de Sus Héroes en Dos Días Consecutivos, seguro que no. Esta obra, El Camino del Insecto, amigos, se presenta en el Teatro Sergio Magaña en Santa María La Ribera, viernes, sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde. Y finalmente, H, el gordito que quiere ser cineasta y dice que son dos estudiantes de cine que escriben un guión para participar en una convocatoria y esta obra la puedes ver los lunes en el Teatro Helénico del Centro Cultural del mismo nombre a las 8:30 de la noche. ¿Quieres ir? ¿Quieres sorprender a alguien? ¿Quieres invitar a alguien? Pues nada más búscanos en la página de Face y déjanoslo saber. Pues sí, y déjense consentir, ya saben que aquí estamos para consentirlos y además son grandes paseos y grandes obras que van a disfrutar realmente en familia, que es ahorita lo que más se necesita en estos días, que pasen días en familia y nosotros los queremos consentir de esa forma. Sí, ya lo escucharon, bastante fácil, solo tienen que escribirnos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, nos encuentran como El Círculo Beatle y la dirección exactamente es en el poblado de Jilotepec, en la carretera de México a Querétaro, donde se encuentra el Bioparque Estrella, pues ustedes quieren ir, ¿no? Y bueno, ya regresando en materia, estamos hablando de este álbum que salió el 13 de noviembre del 2000. En realidad ya tiene 15 años este álbum que salió a la venta y que, bueno, rompió muchísimos, muchísimos récords, en verdad. El álbum más vendido de la década, por ejemplo, fue del 2000 al 2010, fue precisamente el álbum One de The Beatles. Los Beatles se convirtieron en el artista más vendedor de la década. También lo que menciona Tere a cada rato, no solamente fueron los más vendedores en el siglo XX, sino también en el siglo XXI con este álbum. Y también ganó un récord Guinness, incluso como el álbum que más rápidamente se vendió en la historia. Más de 10 millones de copias en el primer mes de la venta del álbum One de The Beatles, que bueno, empezaban bien el nuevo siglo de Beatles con este recopilatorio de canciones que ahorita seguramente habrá más oportunidad de rezando estas canciones, de por qué no son todas números uno y cuáles faltaron para que este álbum estuviera completo. Pero me quedo también con algo que escuché en una entrevista que le estaban haciendo a Alfonso Tinoco cuando vino, que te le preguntaba qué álbum le recomendaría a cualquier beatlemano que va empezando y probablemente todos pensamos en este disco, ¿no? En el One que viene completito, una cronología de sus más grandes éxitos. Pues sí, creo que es un buen inicio. Yo también recomendaría a lo mejor que, como me lo hizo a mí mi padre en algún momento, saludos, pa. Él me enseñó a los Beatles cronológicamente, como fueron saliendo, del primer disco hasta Abbey Road. Entonces, de enfoques, pero bueno, este es el disco que trae todos los éxitos. Y vamos a seguir con estos éxitos. Les voy a presentar una canción que además yo la quiero dedicar con muchísimo cariño a dos personitas muy queridas para mí. Saben que los amo, los adoro. Iñaki y Rebeca, esta canción es para ustedes. Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made. canciones bitleras que despiertan o amor u odio. Y tal es el caso de una canción que está programada para el día de hoy, la balada de Johnny Yoko, que precisamente ahorita antes de abrir micros estábamos diciendo, es una gran canción, dijo alguien, otra persona dijo, no, a mí no me gusta. Y yo lo que he notado, y esto sí es muy interesante, esta canción en particular, porque tiene el nombre de Yoko, esa es mi teoría, o genera mucho amor entre los Beatles fans, o genera mucho odio. No importa si nada más tocaron Paul y John, no importa si Ringo estaba no sé dónde y George tenía flojera de ir ese día a vivir. O sea, no importa, creo yo, y esa es mi muy personal teoría, que simple y sencillamente por tener el nombre de Yoko, sí hizo una diferencia. Yo creo que sí para la mayoría, pero ¿qué crees? Que en mi caso, que yo fui el que hace la mano y que dije que no me gusta en absoluto esta canción, no solamente por Yoko, ponle que hubiera tenido el nombre de Johnny Cynthia o la balada de Johnny Paul, pero si dijera otra cosa que no fuera Yoko, no me gusta absolutamente nada, ni la música, ni la voz de Lennon, totalmente extraña todo lo que venía presentando. Obviamente, ustedes lo escucharán, tiene una voz totalmente distinta. La batería más sencilla no se puede, obviamente era Paul McCartney, y a mí se me hace una de las peorcitas canciones que tienen The Beatles, ¿no? Y aparte, tiene el nombre de la cumpleañera del día de hoy, Yoko Ono, que está cumpliendo más de 80 años, nació en 1933, un día como hoy, pero bueno, una canción que en mi lista jamás la van a encontrar. ¿Qué esperaba usted si estaba más que enamorado el señor John Lennon en el momento de cantar esa canción? Pues claro, se escuchaba raro. Por cierto, Yoko Ono, señora Ono, gracias por escucharnos. El Círculo de Beatles te quiere. Muchas felicidades. Happy birthday to you. Yoko Ono, we like you. Marco Tobar. Y yo fui el que levantó la mano diciendo que a mí me gustaba la canción. Aquí se hizo el debate. No, a mí sí me gusta porque me parece una buena canción. El coro me gusta mucho. Incluso lo que dice, se me hizo incluso una canción simpática, la forma de Lennon, cómo fue platicando lo que sucedió cuando se casó con Yoko. Y bueno, una de las bondades es que solamente en el título Yoko, la canción no aparece ella haciendo sus gritos, ni tampoco aparece su nombre por ningún lado. ¿Sabes a quién se cree o Lennon creyó que le dedicaron una canción, la que vamos a escuchar en este momento? Get Back, regrésate a aquel lugar de donde vienes. Pues era algo así como que John casi juraba que Paul se la cantaba a Yoko de te regresas, porque ya no te aguantamos, de plano ya no te aguantamos aquí en las sesiones de Abbey Road, no te le despegas a John, John no quiere estar sin ti. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar estas dos canciones juntas de una vez y no se nos va a acabar el programa. Get Back, esta del 11 de abril de 1969, por supuesto un super número uno que duró 5 semanas en las listas de popularidad y enseguida aquella amada u odiada, pero de todas maneras una rola bitlera bastante renombrada. La balada de John y Yoko, The Ballad of John and Yoko, esta de mayo de 1969, 3 semanas consecutivas en el número 1. Get back to where you once belong. runner. Your mommy's waiting for you, wearing a high heel shoes and a low neck sweater. Get back home, Loretta. Otros dos números uno, Get Back, The Ballad of John and Yoko. Tenemos dos canciones más, tiempo suficiente para presentarles una rola más y además cerrar con otro número uno. Pero por lo pronto, yo te recuerdo mañana programa de vocals, nada más la voz, sin instrumentos, sin bajo, sin batería, sin guitarra, sin nada, absolutamente nada. Única y exclusivamente la voz de John, de Paul, de George y de Ringo, justo para que vibres, para que te emociones, para que reconfirmes tu admiración a The Beatles. Viernes, canciones que empiezan con F, de febrero, de foco y demás, como lo dije hace ratito. Te voy a decir dos, a ver si tú, son 10 las que tengo aquí en la lista, y te voy a decir dos rolas, dos de las canciones que empiezan con F, que están en la lista, en la programación, que tiene Marco, que tiene Oscar y que tengo yo, y que desde el día lunes, pues cada uno de nosotros tiene su programación independiente en donde hacemos anotaciones y escribimos los saludos y todo lo demás. Bueno, yo te voy a decir dos, a ver si tú puedes adivinar las que faltan, o al menos algunas. Son canciones de Beatles y de solistas. La primera, de hecho, la primera que vamos a escuchar el viernes se llama Fading In, Fading Out. Ya saben ustedes de quién, nuestro baterista favorito. Y la última, no te voy a decir cuál es, te voy a decir que empieza con F y que tiene que ver con un personaje oriental, Oscar Lugo. Así es, entonces no se pueden perder este gran programa, y si ustedes tienen idea más o menos o pues quieren escribir canciones con la F, pues háganoslo saber, nosotros la leeremos y igual y están aquí, y si no, pues las con mucho gusto los complacemos, ¿no? Y el día de ayer Mauricio Tobar nos hizo una petición, nos pidió Something de la versión de la antología, no la tenemos, no se la pusimos más bien el día de ayer, y así que hoy lo vamos a complacer no con la versión de la antología, sino la que fue el número uno, ¿no? Y antes de irnos, porque si no, no me va a dar tiempo, estábamos hablando de eso de los números uno que no fueron números uno, pero que están en el number one de The Beatles. Fue la canción que abre el álbum, Love Me Do. Love Me Do nunca llegó al número uno. El lugar más alto al que llegó fue el número 17 en las listas británicas. Entonces, ahí, digámoslo así, un asterisco, ¿no? En este álbum. Otra canción que curiosamente no aparece en este disco fue el primer número uno de The Beatles, Please Please Me, más bien el primer sencillo de The Beatles número uno. El Please Please Me no se encuentra en este álbum porque solo estuvo en el número uno en tres listas británicas, no en, digamos así, en la buena. Entonces ese fue un asterisco, ¿no? Y el caso también de Long and Winding Road tampoco fue número uno y sin embargo se encuentra. Su lado A de ese disco fue For Your Blue de George Harrison, que sí llegó al número uno. Y bueno, entonces ahí tiene estos datos pues bastante interesantes de los números uno, y también el caso de Strawberry Fields Forever, que no llegó al número uno. En sus días posteriores sí lo hizo en los Estados Unidos, pero no se encuentra aquí en este disco One de The Beatles. Pues sí, lo que pasa es que quién sabe en qué se habrán basado ellos en hacer de repente esta lista. Fue una lista pues un poco rara, como ya lo pudieron constatar con los datos duros que nos dio aquí el caballero Oscar. Y pues pero de todos modos fue un disco que en el momento que salió rompió todos los récords, como ya lo mencionamos, y se fue directito al número uno. Entonces, si no era número uno, de todos modos se convirtieron en número uno. Exacto. Al momento de salir del disco. Indudablemente. Vamos a escuchar rápidamente la penúltima canción del día de hoy, muchachos. Si no, no vamos a poder transmitir esta con que definimos para cerrar la emisión de hoy. Regresamos, nos despedimos, te platicamos del concurso. ¿Ya viste la foto del paquete? ¿Ya viste el cuaderno? ¿Ya viste el clip, el botón? ¿Ya viste la calcomanía? Bueno, esto y más tenemos para ti. Por lo pronto, para Mauricio Tobar, que la solicitó hace 2 días. Saludos, Mauricio. La canción Something. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Thank you. Lo que acabamos de escuchar fue Something, que ustedes la reconocieron inmediatamente con el riff de guitarra espectacular de George Harrison, sin duda una de sus mejores composiciones dentro de The Beatles, y que fue el único lado A de un sencillo que fue escrito por George Harrison. Tan potente era esta canción, tan increíble, tan majestuosa, que mandó a Come Together al lado B de John Lennon. Imagínate, esa canción que abre precisamente el álbum Abbey Road, pues estaba en un lado B de un sencillo, pero bueno, todo tenían que darle paso a esta gran canción de George Harrison. Y Marco, ya nos tenemos que ir, lamentablemente, tenemos otra cancioncita que, bueno, sé que es favorita no solamente de muchos de ustedes aficionados a The Beatles, sino también de muchos macarneanos, y que todo mundo... De esa canción no nos salvamos. Si uno va a un concierto de Paul McCartney, no importa si lo escuchaste en los 70s, en los 80s, en los 90, o ahorita si lo vamos a ver este año 2015, la toca a fuerzas. La toca y con la misma emoción de siempre. Muchos nos emocionamos, otros preferirían ya escuchar otra canción que no fuera esta, porque como ya lo dijo Oscar, siempre la toca, pero pues es que es una de las favoritas de todos. Así es, entonces pues vámonos ya con esta canción. Ya saben cuál es, me refiero a Let It Be, la canción que le da también título al último disco, al menos así salió a la venta el último álbum de The Beatles en 1970. Y Marco, bueno, ya tenemos la invitación para el día de mañana, que ustedes nos escuchen. Gracias por todos sus likes, gracias por escucharnos, gracias Marco por estar aquí. Iba a decir otra cosa, pero mejor ya despídete. Okay. Gracias, Oscar, también a ti. Y gracias, Tere, que estuvo por aquí. Ahorita ya se nos levantó. Anel en los controles. Muchísimas gracias a ustedes, Radio Escuchas, por estar siempre aquí con nosotros. Y mañana tenemos gran programa, vocals. No se lo pueden perder. Pues sí, ya vamos a escucharla. Así que muchísimas gracias a todos los que nos hicieron posible que este programa saliera al aire, incluyendo El Punto Crítico, Anel y todos los que... Y ustedes que, claro, encendieron su computadora, ¿no? Nos escuchamos el día de mañana, y esto, Marco, fue El Circo Club Beatle. Incorpórate a él. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Shines on me, shine until tomorrow. be. I wake up to the sound.